Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos quieran y que salgan todos los que puedan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Ya jueves 17 de agosto, con las 8:06 de la mañana. Pues, disculpa, porque tuvimos problemitas técnicos, pero ya estamos totalmente en vivo. Ya estamos en cabina, nada más y nada menos, con buenos invitados. Pues hoy no me encuentro solo. Estoy muy bien acompañado por el presidente de La Manantial, que pronto vamos a estar platicando con él, nada más y nada menos que Jerick Almendares. Más tarde vamos a estar hablando con él. Y un tema muy dinámico que hoy nos traen nuestros asesores cooperativos del día de cuándo. Del día de hoy. Sí, hoy. Jueves 17 de agosto. Bueno, y para comenzar nuestro día, nos vamos con una alabanza y ya regresamos. Sin saberlo estás viviendo, y así mismo tú te puedes ir, pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. Señor, yo quisiera que tú comprendieras pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fenicotaxi RL. ¡Dale, dale! ¡Oh, ¡dale, dale! En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 13 minutos. La voz del taxista. Así es, damas y caballeros. Buenos días, buenos días, buenos días. Recordándoles que hoy tenemos su programa en su segmento El Asesor Cooperativo, donde vamos a hablar un interesante tema. Sí, un interesante tema que ya las personas en el grupo de WhatsApp ya van a estar comentando, ya que vamos a hablar de las experiencias y desafíos que han tenido los presidentes de cooperativa. En este caso vamos a estar hablando con el presidente de La Manantial, el señor Yerick Almendares. Vamos a estar platicando con él. Y recuerde que esta entrevista es en punto de las 8:30 de la mañana. Así que tiene tiempo para hacer sus quehaceres, para tomarse ese cafecito en su tienda de conveniencia Fenimarket. Y si anda por esos lados, usted puede armar su desayuno. Usted elige lo que quiere comer. O también le podemos presentar el menú que nosotros tenemos diseñado para usted, donde hay variedad de desayunos disponibles ahorita, señores. Sí, ahorita están disponibles los diferentes desayunos. O si usted quiere ahorita aprovechar lo que son el gallo pintito, los huevitos, queso, lo que usted desea, lo que usted elija comer ahorita, lo tenemos en su tienda de conveniencia Fenny Market. Y bueno, también para comenzar, señores, nos vamos con música en la mañana. ¿Con qué temita nos vamos en la mañana, Carlitos? Todo el amor del mundo. Ok, vamos a sonar esa música sonando en su programa radial La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Help me get through the night. Benny Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabroso plato con tortitas de pescado. Las 8 y 23 minutos. La voz del taxista. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 24 minutos. Ocho con 24 minutos en la mañana, recordándoles que ya dentro de poco vamos a comenzar la entrevista con el presidente de La Manantial, hoy Yerick Almendares, que nos está acompañando. Y también recordarles algo muy importante, damas y caballeros, que el plato del día de hoy es una riquísima tortita de pescado, que usted ya desde temprano puede hacer sus pedidos. Sí, desde temprano puede hacer sus pedidos a lo que es ventas virtuales, para que no se quede sin su plato del día de hoy. Señores, recordándole donde usted puede hacer los pedidos: al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Así es, damas y caballeros, nos vamos con un temita más para comenzar puntuales a las 8:30 para tener esta entrevista. Las 8 y 26 minutos. Las 8 y 28 minutos. Perdóname, perdóname. Una vez y piel. No me castigues, no, bebé, no te quiero perder. Una vez y otra vez quiero tenerte piel a piel. No me castigues, no, bebé, no te quiero perder. Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Las 8 y 30 minutos. Y de esta manera nosotros comenzamos su segmento, el asesor cooperativo, con nuestros dos asesores, la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez. Hoy tenemos invitado nada más y nada menos que al presidente de la Manantial, el señor Yerick Almendares. Sí, señores, hoy lo tenemos, el cual vamos a estar platicando con él este interesante tema, pero dejamos ahorita en voz a lo que es el licenciado Edwin Rodríguez para dar la bienvenida. Muy buenos días, Jonathan. Buenos días, licenciada Cantarero, licenciado Yerick Almendares, licenciado en proceso, ¿verdad? Porque es una de las grandes metas que tiene nuestro joven dirigente, llegar a coronar su carrera de licenciatura en administración de empresa. Esa es la parte fundamental del proceso generacional del relevo, que parte de los miembros jóvenes de nuestro equipo vayan fortaleciéndose y preparándose para que juntos podamos tener una mejor organización, una mejor empresa cooperativa. Desde estos micrófonos, pues, le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar acá con todos ustedes, esperando que nos escuchen y puedan participar con sus comentarios. Recuerden que nuestro segmento, más que todo, es educativo. Nuestro segmento es para compartir con ustedes la parte del modelo cooperativo, la parte sobre las leyes y además algunos comentarios que inciden en el sector del servicio de transporte selectivo. Reciban de nuestra parte muy buenos días, y también queremos aprovechar para desde estos micrófonos para saludar a todo el personal de nuestra organización cooperativa Cotrasermún, que nos están escuchando ahorita atentamente, porque el día de hoy está aquí su presidente y quieren saber la destreza que tiene en la resolver cualquier situación que se nos presente el día de hoy a través de estos micrófonos. Entonces, estas jóvenes están atentas. Salude a Maureli, salude a doña Erika, que están atentas ahorita. También saludamos al equipo de trabajo de la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua, que de igual manera están escuchando a Yerick Almendares, que es el vocal de esa organización. Con eso, pues, damos aperturado nuestro programa el día de hoy, nuestro segmento, pero no sin antes hablar un poco sobre de las situaciones que hemos escuchado a través de las redes a través de los mensajes de WhatsApp, a través de nuestros compañeros que día a día nos comunican vía mensajes, vía llamada, cualquier situación que acontezca sobre la problemática de nuestro sector. Y qué triste la noticia que tuvimos en esta semana, el día 9, cuando uno de nuestros compañeros transportistas que se dirigía a Jalapa colisionó, se dio vuelta, creo yo, el carro ahí, pegó contra un poste y posteriormente falleció el compañero, un hombre joven, dicen, ¿verdad? En esos maratones que se arman directamente de Managua a Jalapa, pues otro compañero que prácticamente se accidenta en esas curvas tan peligrosas, por lo que nosotros consideramos de que deberían de tener mayor prudencia, mayor precaución a la hora de las velocidades que toman en esas curvas para que se eviten ese tipo de accidentalidades. También hemos venido teniendo llamados de nuestros compañeros por parte de los socios de las cooperativas, en el que siguen las quejas sobre la regulación del transporte selectivo en cuanto a el ordenamiento del sector de mototaxis, el ordenamiento del sector de los que prestamos el servicio de manera legal, puesto que por falta de regulación ya hay compañeros que estamos violando la normativa de los turnos. Eso hace de que hayan molestias y hayan incertidumbres dentro de nuestro sector transporte selectivo y comienza pues a ver una serie de movimientos que no son los más recomendables. Y es que uno le dice al otro que porque esto, que porque el otro, ahora yo ya me voy a la libre. Entonces esas cosas son las que tenemos que comenzar a analizar y cómo mediar desde el punto de vista para mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda. Recordemos de que este es un negocio, el transporte selectivo es un negocio que día a día movemos 300,000 personas en la capital, y si nosotros, que somos los prestatarios del servicio, comenzamos a tener ideas diferentes en la prestación del servicio, es ahí donde comienza a haber una mala prestación del servicio a nuestros usuarios. Debemos de ponernos de acuerdo, debemos de encontrar alternativas que vengan en beneficio no solamente del usuario, sino de nosotros mismos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social. Recordemos que nosotros todos los días andamos en las calles, y cuando andamos en las calles hay tensión, y esa tensión de no poder obtener el recurso económico para llenar el tanque de combustible, para llevar el alimento a nuestra familia y para pagar el turno. Miren qué bonito lo dije. Primero, para llenar el tanque de combustible y seguir laborando. Segundo, para darle el alimento a mi comida. Y de último, pagar las deudas, pues. Porque si no hay, no pagamos las deudas, y es ahí donde nos endeudamos. Entonces, esa tensión que nosotros manejamos día a día se vuelve hoy en día en una enfermedad que se llama estrés. Y ese estrés ha cobrado la vida de algunos compañeros ya, que han salido en las noticias, que se han muerto en sus vehículos producto de infartos, producto de algún ataque, alguna enfermedad que poseen. Entonces, ese mismo estrés que causa la situación laboral que nos encontramos es la que nos está afectando desde el punto de vista de la salud, y nos causa no solamente estrés, nos causa presión arterial alta y nos causa no solamente la hipertensión, sino también el azúcar. Se nos elevan los niveles de azúcar, y esos bajones y subiones de azúcar son los que nos afectan producto de ese estrés que manejamos. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando de manera cómoda. Y estamos hablando que 12,000 personas andan en las calles, más otras 12,000 que posiblemente estén después de turno. Entonces, esas personas están padeciendo esas enfermedades por esa misma situación. Al no haber un ordenamiento, al no haber una tranquilidad laboral en la prestación del servicio, nos estamos enfermando. Y eso repercute no solamente a la economía personal, repercute a la economía nacional. ¿Por qué? Porque invadimos los hospitales. Al invadir los hospitales estamos afectando el presupuesto de la República. Y entonces, si no hay un ordenamiento, seguimos con un montón de personas enfermas por estrés, por azúcar, por hipertensión. Entonces, es necesario que las autoridades tomen medidas en la regulación del transporte selectivo para disminuir esa cantidad de enfermedades que existen entre nuestros miembros producto de esa mala regulación del transporte. Desde nuestro micrófono nosotros hacemos un llamado, ¿verdad?, para que tratemos de controlar esa situación y tratemos de apoyarnos desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico a nuestro sector, que día a día aporta a esta economía. Si nosotros decimos 312 mil unidades por 5 galones diarios, ¿cuánto estamos aportando con impuestos en el combustible? Con impuestos para el FOMAP, para que las calles se mantengan en excelentes condiciones, que están metidos en el combustible. Entonces sí, somos un sector que aporta y además aportamos a la belleza del transporte en Nicaragua, porque todas nuestras unidades están siendo renovadas con unidades modernas. Y ahora andamos unidades con cajas de vehículos automáticas que están siendo garantizadas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que evitemos accidentalidad también. Nosotros consideramos de que es necesario disminuir esos niveles de enfermedad que tenemos en el sector, porque la hipertensión arterial y el azúcar, que le llamamos, los niveles de azúcar se nos están disparando producto de la depresión que estamos sintiendo en cuanto a nuestros ingresos. Y eso afecta no solamente a la economía personal, a la economía de la familia, porque estamos comprando más pastillas, y recuerden que nuestro sector es uno de los sectores que la mayoría no cotizamos INS. Y al no cotizar INS, caemos a las instituciones, a los centros de salud estatales y a los hospitales estatales, lo que significa que somos una carga grande por falta de regulación de nuestro servicio. Agradecemos, ¿verdad?, a nuestras organizaciones, y quería también compartir con ustedes que estamos ya en, pasamos ya el primer mes de nuestra promoción. ¿Cómo se llama, Jonathan, la promoción? Compre lo que compre. Compre lo que compre, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Excelente, compremos lo que compremos de nuestros productos patrocinadores, es que vamos a participar ahora. Y ahora estamos implementando un nuevo sistema de electrónico que va a ser más ágil y más rápido para nosotros el poder llenar cada quien su cuponcito. Les invitamos a que visiten todas nuestras tiendas y participen en la rifa de un vehículo, 2 motocicletas ahorita. Bueno, don Edwin, esa parte son 2 autos y 8 motocicletas. Y para las personas, cuando escanean el código QR que se le da, ellos se van a la dirección, que es www.promociones.fenicotaxi.com. A ver, esa es la página web donde usted va a ingresar los códigos. Así que vaya participando desde ya con los códigos QR por compras. En, como dicen, en Fenicotaxi somos un todo, porque encuentras todo bajo un mismo techo. Excelente. Sí, pero yo me refería a que ahorita, ¿para cuándo es la primera rifa? El 18 de octubre del 2023. Imagínense, estamos a la vuelta ya de un mes para que un compañero, un socio, un cliente se lleve un vehículo nuevecito, cero kilómetros, ¿verdad? Comprado aquí nacionalmente, para que esa persona sea favorecida. ¿Y cuántas motos son? 8 motos. Ahorita vamos a rifar, sí, un auto y 2 motocicletas. Un auto y 2 motocicletas, que invitamos a todos nuestros asociados que participen. Que participen comprando productos patrocinadores para que tengan la oportunidad de llevarse un automóvil nuevecito. También quería informarles, ¿verdad?, que siempre estamos en espera de brindarles la atención y el servicio que ustedes se merecen en todas nuestras tiendas. En especial, ¿verdad?, la tienda del mayoreo, ahí tenemos todas las máquinas de última tecnología en cuanto a alineadora, en cuanto a balanceadora y gatas para hacer sus cambios de aceite y cambio de llanta. Tenemos todo tipo de llantas para que ustedes pasen por la tienda del mayoreo y también por la tienda 14 de septiembre y también por la tienda de la estación de servicio. Ahí con gusto un personal especializado le va a atender. Entonces nosotros queríamos compartir con ustedes información para que procedamos hoy en día con nuestro invitado especial, le decía, el licenciado Jerick Almendares, que vamos a hablar un poco sobre el tema de su organización cooperativa, organización modelo, organización que está en víspera del nuevo modelo cooperativo. Esa es la visión de nuestra organización cooperativa Cotra Sermón, que es el nuevo modelo cooperativo basado directamente en lo que establecen nuestras leyes desde el punto de vista del Ministerio de Economía Familiar, de la Dirección General de Ingresos, de la Alcaldía de Managua, del Instituto Nacional de Seguridad Social, de todos esos ámbitos. Vamos a hablar un poco el día de hoy y pues vamos a dar los micrófonos en manos de la licenciada Cantarero para que comparta esta entrevista, que para nosotros nos llena de satisfacción tener un líder joven, un líder con deseos de superación, un líder que va en ascenso a poder compartir con todos nuestros asociados esa manera de vivir, la manera del cooperativismo, la manera con esos principios y valores que nosotros movemos día a día, como son la solidaridad, la ayuda mutua, ¿verdad? Que tratamos de incidir en cada uno de nuestros asociados. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, don Edwin. Buenos días, jóvenes. Y en especial a nuestro invitado especial, agradezco. Y el apoyo que nos está dando en este su segmento, el asesor cooperativo. Y vamos a preguntarle algunas cositas primero sobre la historia y el origen detrás de esta organización cooperativa de servicios múltiples, Manantial Cotra Sermón. Así es. Así es. Buenos días, licenciada Cantarero, licenciado Rodríguez, Jonathan. La historia de la Cotra Sermón se retoma a los años 2006. A las 9 de la mañana del día 20 de agosto se inició con 12 asociados, 4 hombres, 8 mujeres. Suscribieron estas personas un capital de 12.000 córdobas y pagaron 3.000 córdobas cada uno. Este registro nacional previo estudió y lo declaró procedente, por lo que fundado en los artículos 2, 20, inciso de 24, 25, 70, 71 y 74 de la Ley General de Cooperativas, Ley 499, artículo 23, 27, 30 y 71 del reglamento de la misma. ¿Cuándo y cómo se fundó esta organización y qué visión tenían en ese momento? Y hoy, ¿cómo ha evolucionado en cuanto al estado de asociados? Entre mis registros tengo como una de las organizaciones que más asociados tiene. Entre ellas está Manantial, Solotlán, la cooperativa de Granada, la Gran Sultana y la de Huaco. Son las que pasan de los 100 asociados. ¿Cómo ha sido este logro? ¿Cómo es trabajar con tantos asociados para la cooperativa Manantial? La cooperativa Manantial nació por la necesidad que tenían un grupo de personas de salir adelante. Y ya que individualmente cada uno de ellos no contaba con el capital para poder realizar estos proyectos, decidieron unir sus recursos para así tener un plan de negocio a futuro y salir entre todos, como bien lo dice la ley de cooperativa, unidos adelante. Casualmente, Jerry, dice la ley general de cooperativas, ley 499, establece que cuando una cooperativa pasa de un número de 100 asociados, puede crear asambleas de delegados. ¿Ese proceso está considerándose por la cooperativa? De hecho, estamos iniciando con este proceso en la cooperativa. Casualmente, el día de ayer nos reunimos con 10 socios para empezar a nombrar a los delegados y así realizar la asamblea de delegados para mejorar la convocatoria, que nos cuesta. Las personas, todos tenemos responsabilidades y es engorroso pues poder las 160 personas que lleguen y tener el quórum. Entonces estamos en este proceso, así igual nos vamos a ahorrar recursos, porque no es lo mismo dar 160 comidas, 160 gaseosas que 16. Entonces ya están en el proceso de formación de una asamblea de delegados en grupos de 10, por cada 10 un delegado. Así es, por cada 10 un delegado. Ok, pero entonces cada delegado va a crear su asamblea pequeña de 10 socios y ese de esa asamblea va a ser nombrado uno para que nos represente en la asamblea general y que sea autorizado por el Ministerio de Economía Familiar. De esa manera se está trabajando ahorita. Efectivamente, la persona que sea nombrada delegado tendrá la responsabilidad de llevar la información de su grupo de personas hacia la asamblea y de la asamblea hacia su grupo de personas. Él tiene la responsabilidad de informar todas las decisiones que sean tomadas y tiene la responsabilidad igualmente de llevar la información que los socios quieren hacia la asamblea. Eso está establecido en la ley. Hay varias organizaciones que tienen, de conformidad al procedimiento que tienen establecido en el estatuto y su reglamento, así trabajan las asambleas generales de delegados. En este caso, una vez que nosotros ya tengamos la asamblea general de delegados, nos vamos a dar la tarea de apoyar al consejo de administración para elaborar un posible reglamento, una propuesta de reglamento que nos ayude a establecer las funciones y los deberes que van a tener los delegados para que queden por escrito y hacer un pequeño reglamento. Me parece que esa podría ser una de las actividades que nos vamos a proponer nosotros una vez que ellos ya tengan la asamblea general de delegados, a ver si nos aceptan este consejo de administración, ¿verdad? La asesoría en este aspecto. Pero mire qué interesante, nosotros desde la Unidad de Desarrollo Cooperativo tenemos un manual de gobernanza y en ese manual de gobernanza existen los derechos y obligaciones de los asociados. Ahora vamos a incorporar derechos y obligaciones de los delegados en esta organización, dentro del manual de gobernanza cooperativa que tenemos, en que cada uno de los órganos de dirección y control de las cooperativas tienen una función y dentro de ella cuáles son sus actividades a realizar. Entonces nosotros ya estamos trabajando esa parte desde el punto de vista de la Unidad de Desarrollo Cooperativo para poderle facilitar a la cooperativa, una vez que esté establecida y autorizada por el Ministerio de Economía, su asamblea de delegados, ¿verdad? ¿Y cómo está conformado el Consejo de Administración de Cotrasemún? Bueno, la mayor autoridad de nuestra cooperativa es la Asamblea General de Socios, conformada por 160, como estamos hablando. Esta asamblea escoge sus órganos de dirección, tales como son presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocal, la Junta de Vigilancia, que está conformada por 3 personas, y comité de educación, que igual está conformado por 3 personas. ¿Y están funcionando? Estamos funcionando. ¿Llevan sus libros al día? Así es. Ajá. Sí, así es. Esa es parte de la labor, parte del cambio que ustedes están creando, ¿verdad? En parte de parte de que si existe un miembro, ese miembro está realizando su función. Sí, de hecho, en coordinación con nuestros órganos de dirección, como son Unicotagma, hemos trabajado en función de esto, mantener toda nuestra información al día, libros, para estar legales y que nos entreguen toda nuestra documentación en MEFCA, DGI, alcaldía, etcétera. Hablabas un poco sobre que tenemos 160 socios. Ese es el límite de la organización Contra Sermón, de llegar a 160 socios, o la visión es crecer en asociados, disminuir. ¿Cuál es esa visión que tenés vos como presidente en cuanto al número de asociados que debemos de tener? Nuestra meta siempre va a ser captar la mayor cantidad de gente posible. Entre más habemos, más podemos invertir y podemos salir adelante, crear nuevos proyectos, etcétera. La idea es fomentar. Así es. Fomentar el desarrollo cooperativo de una manera con un nuevo propósito. Sí. Un propósito económico, un propósito social. Esa es la idea. Efectivamente. Como decía usted en su intervención, si nosotros estamos bien económicamente, vamos a estar bien socialmente, de la salud y toda esta situación. Entonces, nuestra meta es crear la mayor cantidad posible de oportunidades para las personas y que salgamos adelante. Jerry, ¿cómo se toman las decisiones dentro de la organización cooperativa Manantial? La Asamblea General de Socios delega esta responsabilidad al Consejo de Administración, mismo que sesiona al menos una vez al mes para la toma de decisiones. Siempre tratamos de tomar las mejores decisiones en favor de los socios. Queremos hacer lo mejor que esté en nuestro alcance para que la organización siga para adelante. Yo he visto en algunas organizaciones, don Edwin, de que dentro de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los consejos de administración de las cooperativas, invitan a un miembro de la Junta de Vigilancia por efectos de que tenga conocimiento y que vaya cumpliendo también su función la Junta de Vigilancia, de verificar de que todos los acuerdos tomados tanto de la Asamblea como por el Consejo se cumplan. En este caso, Manantial también trabaja así, invitando a la Junta de Vigilancia. Efectivamente, inclusive no solo un miembro, sino dos participan activamente. Okay. Eso es bueno, porque realmente en las organizaciones cooperativas, en estos tantos años de experiencia, es difícil ver cómo la Junta de Vigilancia no sabe cuál es la función que le corresponde hacer. Otra cosa que me gustaría conocer en cuanto a qué beneficios tendría yo si me asocio a la cooperativa Manantial. Más que beneficios, me gustaría usar el término ventajas. Antes que nada, quisiera aclarar que las cooperativas no somos un centro de beneficencia. Como bien dice nuestro estatuto, somos una empresa cooperativa. Y por lo tanto, estar en nuestra empresa cooperativa sí da una ventaja, la cual resulta luego de que todos los socios invertimos en los planes de negocio que tenemos, los cuales son financiamiento vehicular, préstamos a socios, para las reparaciones de sus vehículos, financiamiento de seguro, renta de flota vehicular, etcétera. Y como en todo negocio, pues evidentemente nos dará un excedente. No podemos esperar beneficios sin antes aportar. Cabe destacar que estos modelos de negocio nos permiten ser autosostenibles y por lo tanto no tenemos la necesidad de cobrar sostenimiento administrativo a los socios. Esa es una de las transformaciones del modelo cooperativo del sector selectivo. Me imagino de que el socio no está preocupado porque tiene que llevar una cuota mensual a la cooperativa para pagar los gastos, producto de que ustedes están ya generando un ingreso y ese ingreso aporta para que la cooperativa tenga autosostenibilidad y cubra todos esos gastos. ¿Qué piensan los socios de esto cuando les decimos, miren, aquí no se paga cuotas de sostenimiento administrativo y por ende, pues, lo que tratamos es de ser una empresa que invierte plata para poder generar plata? Sí, así es. Creo que por eso usé el término ventajas. Sí. Porque el socio se siente tranquilo, pues, que él anda trabajando y invirtió su dinero está trabajando y no van a estar llamando lo que vení a pagarme, que me está atrasando, que no le vamos a pagar a la secretaria, que no le vamos a pagar al contador, porque todo eso está garantizado. eso ya está garantizado por el trabajo que tenemos cuando invertimos la plata. Y la otra parte importante, Yerick, sobre el asunto de que desde el punto de vista empresarial tenés el lineamiento de la parte económica, pero desde el punto de vista gremial tenés la parte de brindarle al asociado la oportunidad de que adquieran sus productos exonerados. ¿Cómo está ese proceso? Efectivamente, estamos al día con nuestro plan de exoneraciones, el cual lo trabajamos con Fenicotaxi. Entonces, Fenicotaxi nos brinda un carnet, el cual se lo entregamos a cada socio, y él puede realizar sus compras, pues, en todas las tiendas, siempre y cuando no se acabe su carga de exoneraciones. Su carga de exoneraciones, él va a estar al día. Uh-huh. Pero también tenemos la parte educativa. Tenemos una comisión de educación que coordina con las comisiones de educación de la Unión y de la Federación y hace de que nosotros seamos partícipes en todas esas capacitaciones. La comisión de educación realiza su trabajo. Uh-huh. Lo que es bastante complejo es lograr que el socio quiera participar, que asista a las capacitaciones. Fenicotaxi y Unicotagma invierten en recursos de todo tipo para estar ahí a la vanguardia con las capacitaciones, pero es triste ver que en muchas ocasiones el socio no está interesado en educarse. ¿Qué crees vos que sea? ¿A qué crees que se debe? Tal vez es la manera en la que se mira, o sea, yo soy taxista, de aquí no voy a pasar, esto me van a hacer perder mi tiempo, yo ando en mi turno, aquí me quedo, estoy tranquilo, ando trabajando y no voy a ir porque no me interesa, no tiene visión de futuro. Uh-huh. Te das cuenta de la necesidad de que nosotros insistamos en que hayan capacitaciones. Hay capacitaciones en los asociados, porque la educación es la base fundamental del desarrollo y el conocimiento nos ayuda a impulsar de mejor manera nuestro objetivo. Y esa es la parte que estamos nosotros tratando de inducir en el modelo cooperativo, que cada uno de los miembros sepan a dónde se están metiendo. ¿A dónde se están metiendo? ¿A qué organización están incorporándose? Para que de esa manera se convierta el modelo cooperativo en un imperio cooperativo, que eso es lo interesante. El modelo cooperativo es la base del desarrollo de las grandes mayorías, y esa es la parte que nosotros queremos que a través de las organizaciones cooperativas se fortalezca. Bueno, nos vamos con una pequeña pausa musical y ya regresamos. Las 9:01. La voz del taxista. Brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, yo por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor, como el milagro que tanto esperé. Eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré.

él tiene que tener toda esta información. Y aparte de eso, cómo han venido evolucionando. Y esto es algo muy importante que usted tiene que saber, porque a veces muchas personas piensan que es porque yo lo conozco o por el dedazo, pero no es así, sino el proceso de los que los líderes, ¿verdad?, llevan. Entonces nosotros vamos a seguir con la segunda parte de este interesante tema y comenzamos con voz de la licenciada Leslie Cantarero. Vamos a seguir con esta entrevista a nuestro presidente Yerick Almendares Cisneros. Así es, Cisneros. Así es. Bueno, con la creciente, mira, con esta, la parte competitiva en el mercado y cambiante, y con toda esta popularidad de las aplicaciones, ¿cómo ha logrado Manantial mantenerse? A lo buenas. Sí, bueno, ¿puedo participar? Claro que sí, adelante. Claro, diga. Aló, muy buenos días. Le saluda Norma Alicia, don Edwin, José Levin, y su invitado. Ustedes comenzaron con 10, pero es en las sedes, porque tengo entendido, no sé cómo manejar las leyes del Ministerio de Economía, la autorización, si es en las sedes, que es en Managua, un ejemplo, serían 20, pero si hay delegaciones, son 10 que comienzan. Y lo otro es la Junta de Vigilancia, el que supervisa, el fiscal, digamos. Pero ellos están, digamos, como supervisan, fiscalizan los estados financieros, todos los movimientos de entradas y salidas. ¿Es un contador o tienen que tener conocimiento? Porque eso es muy importante, porque los movimientos de entradas y salidas son, pues, tanto riesgo y sería bueno, pues, porque me imagino que debe ser así, además del contador público, además del tesorero, el presidente, que firman. Entonces ellos deben de estar y tener conocimiento mucho de contabilidad, pienso yo, con todo respeto. Gracias y lo sigo escuchando. Muchas gracias, doña Norma. Efectivamente, la Junta de Vigilancia de la Cooperativa es un máster, el responsable, máster en contabilidad. No tenemos problema en esa dirección. Muy buenos días, doña Norma Alicia. Gracias siempre por estar pendiente de nuestro programa. Un saludo de parte de la Unidad de Desarrollo Cooperativo, y teníamos días de no escucharla, doña Norma Alicia. Saludos. Realmente el pensamiento, recuerde que nosotros somos transportistas y andamos brindando el servicio de transporte de taxi selectivo en la capital. Cuando formamos una organización cooperativa, somos taxistas los que lo formamos. Somos personas que brindamos el servicio de transporte. En este caso, no somos profesionales. Sin embargo, la idea es de que cada uno de los cargos los asuma una persona con alguna educación o algún conocimiento en el tema que lo esté ejecutando. Por decir algo, como decía usted, la Junta de Vigilancia tiene que conocer de contabilidad. Entonces es ahí donde caen los organismos de integración de segundo y tercer grado en apoyarnos a capacitar a estos compañeros en de la manera técnica que deben de elaborar su informe y sus funciones. Entonces, cuando se reúne un grupo de personas con poco conocimiento, pues Fenicotaxi y Unicotagma se encarga, a través de la Comisión de Educación, de crear talleres, cursos. ¿Para qué? Para que esta gente o estos miembros de los órganos de dirección adquieran esa habilidad, adquieran ese conocimiento. Esa es una meta que tenemos nosotros. Sin embargo, en la cooperativa Cotrasermún ya cuenta con esas capacidades, cuenta con un equipo de profesionales. Tenemos en la cooperativa, imagínense que en 160 socios hay ingenieros, hay economistas, abogados, doctores, contadores, administradores, Entonces eso hace de que la organización cooperativa tenga mayor participación, tenga mayor control y tenga, interactúe mejor para el desarrollo económico y social. Entonces sí, la idea es de que todas las organizaciones cooperativas, su junta de vigilancia, por lo menos tenga conocimiento en contabilidad, y si no los tiene, Fenicotaxi, a través de la Comisión de Educación, propone que se capaciten. Lo difícil, como decía aquí Yerix, el presidente de Cotrasermún, es que muchos de los compañeros no quieren perder tiempo en capacitarse. Creen que ya se acabó con solo tener el volante en la mano y generar ese ingreso. Necesitamos capacitarnos, necesitamos profesionalizarnos, necesitamos dominar las técnicas de la administración y las técnicas contables y las técnicas económicas y las técnicas organizativas que se amparan en la administración de empresa. Ese es nuestro reto con todas nuestras organizaciones, y eso es lo que hemos venido impulsando durante estos 20 y pico de años que tenemos de estar organizados en Fenicotaxi. Continuemos con la entrevista. Gracias, doña Norma. Le preguntamos a don Yerick sobre cómo ha logrado mantenerse competitivamente esta organización ante la creciente popularidad de las aplicaciones en este sector. Bueno, como le venía comentando, los socios tenemos la facilidad, la ventaja en nuestra cooperativa de adquirir nuevas unidades mediante los financiamientos que ofrecemos. Cabe recalcar que estas aplicaciones nos hacen competencia desleal. ¿Por qué? Porque ellos en muchas ocasiones ofertan el servicio, aun cuando no están autorizados, carros particulares. ¿Qué nos genera esto? Un caos para el conductor, como bien lo decía el licenciado Rodríguez, ya que sea dueño o cadete, porque esto merma sus ingresos y esto tiene un impacto en el servicio que prestamos. Ya no están generando lo necesario para mantener su vehículo en óptimas condiciones, para darle el mantenimiento adecuado, para mantenerlo nítido. Sin embargo, habemos, me incluyo, muchos compañeros que, dada la necesidad que nos indique el mercado, hacemos un esfuerzo plus por cambiar nuestras unidades y mantenerlas en las mejores condiciones posibles para seguir prestando el servicio. Podemos ver en la calle compañeros con vehículos Yaris, Corolla, vehículos del año, Avantes de 2018, 2020, y ellos están prestando el servicio en óptimas condiciones. Esto nos indica que si hay un esfuerzo por parte del sector para dar la mejor atención para los usuarios y mantenernos competitivos en esta parte. Sabemos de que Cotrasermún tiene más de 160 unidades que prestan el servicio, pero ¿qué dicen los socios de este tipo de aplicaciones? ¿Lo ven bien? ¿Lo miran mal? ¿Lo miran de qué manera? Como ya le decía, la única desventaja que encontramos los prestatarios del servicio con estas aplicaciones es la competencia desleal con los particulares. Si trabajáramos solo taxis sería maravilloso, ¿no? Pero ellos le dan la oportunidad a trabajar a personas que no están autorizadas para prestar el servicio. Uh-huh. Y casualmente el día de ayer que estuvimos con un grupo de compañeros, se hablaba pues de que la invasión de particulares con aplicaciones viene en crecimiento, viene en desarrollo. Pero si nosotros no utilizamos o no le estamos dando el uso a la aplicación como taxistas, entonces va a venir otro y se la va a dar. Esa es la parte que debemos de analizar en conjunto, porque ahí está el producto, ahí está el usuario. Somos nosotros los que no queremos iniciar ese proceso, porque si tuviéramos nosotros cómo cubrir toda la demanda de una aplicación, no habría necesidad de que contraten ellos particulares, ¿crees vos? Como bien le decía, esto recula en lo que hablábamos. Nos negamos al cambio, nos negamos a modernizarlo, a dar un paso hacia el cambio digital. Dice naturalmente un compañero taxista: no, yo ando en la calle, yo ruleteo, eso de teléfono no me gusta, eso de andar ahí que me anden controlando, que esto, que lo otro. Entonces le doy la razón cuando me dice que es en parte nuestra culpa. Es en parte nuestra culpa, pero también debería de existir un plan por parte de las autoridades para regular esta situación. Ok, sí, tenés toda la razón. La falta de regulación hace que se nos invada. Y esa es la queja de algunos compañeros que dicen de que va en incremento el uso de las aplicaciones por vehículos particulares. Significa que no estamos regulando esa parte. Y sabemos que en la tabla de multas del IRTRAMA dice que el prestar el servicio de manera irregular en vehículos particulares, la multa es de un salario mínimo. ¿Cuánto dinero está dejando de percibir el IRTRAMA con esta gente? Muy buenos días, vamos a atender la siguiente llamada. A lo buenas. Sí, buenos días, habla Larry Martínez. Buenos días, Larry. Saludos a todos, saludos a todos los que están ahí y al presidente de la Manantial. La pregunta que voy a hacer tiene cierto sentido, respuesta a lo que, por qué no participan en capacitación y por qué no se integran a las cooperativas y por qué no ven nada, ningún beneficio en las cooperativas. Y está dirigida al presidente de la Manantial. Dígame, compañero de la Manantial, primera pregunta. ¿Todavía hay posibilidad de ingreso a la cooperativa? Si ella dice que no, la segunda ni la responda. La segunda es, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir tanto documentación y económica para poder ingresar a la cooperativa? Cuando escuchan esa respuesta, se van a dar cuenta qué tan difícil es para alguien que se sale o no, o nunca ha entrado a una cooperativa, por estos puntos que van a plantear ahora. Y cuando hablan de la competencia ilegal y la regulación y eso, pero yo creo que si nosotros en las cooperativas funcionamos como verdaderas cooperativas, podríamos regular lo que el trama no regula, y es el control, que él mismo ha expresado que nadie quiere ser controlado, ni los propios que están legales, a cómo deben operar. Y ahí se va a dar cuenta de todo lo que es la problemática del sector. Aunque yo me enfatizo principalmente en que no tenemos un marco de cómo cobrar. Eso es un dilema tremendo, porque si yo estoy seguro que no me voy a estar peleando con cada pasajero que me sale por la tarifa o por el precio, si uno contabilizara la cantidad de pasajeros que deja ir porque supone que ese precio que está ofreciendo el pasajero es ridículo, entenderían por qué existen aplicaciones como InDriver, en que hace la misma juego de que el pasajero, en este caso, pone precio y el conductor tiene una opción de aumentar hasta 40 córdobas lo que el pasajero puso. Entonces, toda esta dinámica está relacionada principalmente por qué no se capacita y por la respuesta de las dos preguntas que me está haciendo el presidente de la Manantial. Saludos. Ok, la pregunta que me está haciendo sobre el ingreso a la cooperativa. Efectivamente, puede ingresar a la cooperativa, no hay ningún problema. Siempre y cuando cumplamos con los requisitos. ¿Cuáles son? Ahorita mismo se los digo. Necesitamos pagar 1,000 córdobas como aporte ordinario para la cooperativa. 1,000 córdobas los vamos a pagar para realizar nuestras gestiones en el MEFCA. Y vamos a invertir. No vamos a estar en una cooperativa solo por decir, yo estoy en una cooperativa. Eso no me sirve de nada. Si yo estoy en una cooperativa, es porque me quiero desarrollar, es porque quiero salir adelante, es porque quiero tener en conjunto con mis socios un plan de negocio. Entonces, en la cooperativa Manantial invertimos $150 cada socio. Este dinero se destina para invertirlo en todos nuestros modelos de negocio, que ya le decía, que entre los cuales tenemos financiamiento de vehículos, financiamiento de seguro, nuestra flota, etcétera. $150 que no necesariamente se los tiene que ir a sacar de una vez. Me puede dar 50 o 25, después el restante, y lo vamos haciendo. La idea es salir adelante, ayudarnos mutuamente, como bien es uno de los propósitos del movimiento cooperativo. Que no es el propósito del movimiento cooperativo hacer plantones, hacer huelga. Ese no es el propósito de la cooperativa. El propósito de las cooperativas, como bien lo dice la ley, es salir adelante, ayudarnos, que entre todos pongamos dinero y salgamos adelante, porque no podemos, solos no podemos. No nos vamos a ir a sacar cada uno $50,000 para ir a traer una flota de vehículos, venderla y hacer un negocio. Pero entre todos sí podemos, entre todos lo podemos hacer. Entonces, creo que gastamos más en otras cosas y podemos cambiar nuestro rumbo de la vida tratando de invertir. Hay personas en la cooperativa que ellos, mire, aquí tengo tanto y lo voy invirtiendo. X cantidad. Cuando él ve a lo largo de un año ya tiene su poquito, pues, y al final del ejercicio le da su resultado, esa plata. Qué interesante el modelo que se está trabajando, pero adicionalmente a eso, dentro de los requisitos están los documentos, y el que tiene que soportar el ingreso. Sí, efectivamente, tenemos que cumplir con requisitos de, ajá, por ejemplo, la unidad de análisis financiero. Si yo llego $10,000, me va a decir, te los agarraste. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tenés $10,000 en tus, sí, manos? Entonces, soportado, pues, le puedo decir yo, mira, es que vendí un carro, aquí está, mira, mi compraventa. Uh-huh. Se entrega y todo bien. Sí, pero cuando yo quiero entrar de socio, hago una carta de solicitud. Llevo mi cédula, un perfil, una ficha de socio, lleno un perfil de asociado, porque con eso que estás hablando, pues se llena un perfil y queda un expediente. Además de eso, dentro del perfil de asociado se pone quién es el beneficiario de ese capital que está invirtiendo en esa empresa cooperativa, ¿así es? Sí, entonces pongámoslo en orden. Me presento a la cooperativa, presento mi cédula. Llevo una carta solicitando al Consejo de Administración el ingreso a la cooperativa. Lleno mi ficha con todos mis datos personales y una serie de datos de la persona, pues. Después de esto, le entrego a la persona secretaria encargada para que me haga llegar al presidente toda la documentación y llevarla a la asamblea. La asamblea es quien dice sí, pues, o no. Pero cumpliendo todos tus requisitos, no le veo ningún impedimento, solo que sea una persona problemática, que alguien conozca, que tiene rencilla y que nos va a hacer, en vez de ir adelante, ir hacia atrás en la cooperativa. Pero no existen trabas para ingresar a la cooperativa. Si todos cumplimos con nuestros requisitos, todos podemos entrar. ¿Ni límite de crecimiento en asociados? No. No tenemos. Sí. Conozco de cooperativas que tienen hasta 300 socios. Ah, imagínate. O sea, qué bien. Entonces, de esa manera es que se trabaja. Siempre que cumplamos con esos requisitos, podemos nosotros ingresar a la cooperativa. Así. ¿Cuál es el gasto realmente que incurre un asociado? Son los 1,000 córdobas. Son los 1,000 córdobas, efectivamente, porque los $150 es tu dinero. Sí. Cuando te quieres ir, mira, hermano, me voy, ya voy a hacer otra cosa, se te da tu dinero, tu ganancia y te lo llevas. Igual el capital social es del socio. Esa es la parte diferente que ha analizado Cotrasermún, y es que no se van a afiliar a una cooperativa común, se van a afiliar a una empresa cooperativa. Y es que no me afilio yo como socio sin reales. ¿Qué empresa afilia a alguien sin dinero? Yo, si yo soy socio, es porque tengo participación, y con esa participación es que yo ingreso a una organización o a una empresa. Es de esa manera es que estamos viendo la posición de la cooperativa. Sí, es que volvemos a lo mismo, al retroceso del pensamiento, porque nos ingresamos a una cooperativa Porque creemos que el presidente va a ir y va a irse a poner a salir trama, a pegar gritos, que resolveme, que estos problemas. No es esa la función de la cooperativa. Es una función que adicional hemos venido realizando, pero no está entre nuestras funciones esto. Nosotros no podemos ir a sacar a todos esos ilegales. No puedo ir yo y decirle, vámonos con todos los inspectores, vamos a sacar a todos los ilegales. No es mi función, no es mi trabajo. Mi trabajo es garantizar que los recursos económicos que las personas invirtieron en mi cooperativa den fruto. ¿Qué medidas ha tomado esta organización para mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios del servicio? Esto se relaciona un poco con la pregunta anterior que hablamos. Hemos decidido tomar medidas. Se trabaja para prevenir que se infiltre la delincuencia en el sector. Sin embargo, es imposible eliminarla 100%. ¿Por qué? Nosotros pedimos los requisitos: recorte de policía, la carta judicial para alquilar una de nuestras unidades, recomendación. Pero yo te puedo conocer a vos, pero el día de mañana puedes hacer algo que no está entre lo bueno, pues. Entonces la cooperativa trabaja para tratar de minimizar un poco este impacto. Fenicotaxi, Unicotagma, como bien decíamos, siempre nos están instando a participar en las capacitaciones y tratar de eliminar, no al 100%, pero eliminar un poco las personas que puedan hacer daño a nuestro gremio. ¿Sería prudente que la entidad reguladora emitiera un filtro de todos esos conductores que andan laborando a través de qué? Un carnet, decíamos en un programa hace mucho tiempo, yo soy conductor de taxi y yo estoy registrado, este es mi carnet, como hacen los vigilantes. Ningún vigilante o CPF o guarda de seguridad brinde ese servicio si no tiene un carnet, ¿verdad? Nosotros creemos que deberíamos de tener un registro, un patrón dentro de la autoridad reguladora para que digan, ve, estas personas son registradas, pueden brindar el servicio, porque hoy en día hay muchos dueños de unidades que tienen 2, 3, 4 unidades, ¿verdad? Que con mucho esfuerzo han venido reinvirtiendo su capital y endeudándose para poder crecer como empresa cada uno, y llega persona inescrupulosa a querer que les rente un vehículo y después hacen daño. Así como hace poco agarraron una banda de que rentaba vehículos a esos rentacar pequeñitos, después los vendía y prácticamente pues hacían delincuencia. Entonces nosotros creemos, ¿verdad?, de que creen ustedes como cooperativa de que sería fantástico tener esa identificación que cada uno de los conductores. Para mí sería oportuno que nos citara el IRTRAMA, los 12.000 conductores de los 12.000 taxis de Managua, efectivamente en etapas, ¿no? Porque no vamos a alcanzar todos en un solo lugar. ¿Qué le puedo decir? La Manantial, vengan todos sus socios, le vamos a extender un certificado donde diga que están capacitados y que por lo menos pueden trabajar en este taxi 1 año 6 meses. Dentro de 1 año 6 meses nuevamente volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque en esos 6 meses el conductor puede hacer cualquier cosa. Uh-huh. Y sería oportuno tener la comunicación tal vez un poco más directa, IRTRAMA cooperativa o IRTRAMA concesionario. Mira, este tipo me andaba manejando mi vehículo y se fue a meter a robar a un lugar con mi carro. Este hombre no está apto para estar taxiando. Pero eso sería un esfuerzo de parte de las autoridades, porque se sale de nuestras manos. Nosotros no tenemos los 12.000 taxis agremiados en Fenicotaxi que existen en Managua. Sí, así es. Entonces sería en conjunto con las autoridades. Esperemos que todas estas necesidades que tenemos los concesionarios sean escuchadas por parte de las autoridades y nos apoyen de alguna manera. En cuanto a la atención con las autoridades del Ministerio de Economía, el IRTRAMA, la policía, ¿Cómo ha venido tu gestión? ¿Has tenido algún obstáculo, alguna negativa, alguna problemática en alguna de estas instituciones o siempre está siendo atendido? En las oficinas la atención está muy bien. Por parte del IRTRAMA, te atienden muy bien, te reciben tu pago, tus documentos. Creo que el problema está en la calle, en la regulación. Sería interesante tratar de mejorar un poco con los inspectores, tal vez en cantidad. Tal vez si hubiesen más, podrían abarcar más espacio, porque son 4 o 5 puntos en 3 horas y hay 12.000 taxis. Managua es grandísima. Si no voy por aquí, me voy por allá y ya no pasé por donde vos. Pero también no solamente aumentar el número de inspectores. Yo creo que en la orientación que le doy al inspector, porque el inspector, ¿qué es lo que está haciendo? Está aplicando la ley al que está legal, pero al ilegal no se la está aplicando. Entonces, si no me orientas que yo le aplique una multa a una persona ilegal, porque no quiero que me haga bulla, entonces estoy mal. Simplemente el inspector se está dirigiendo nada más al sector que está legal, en vez de dirigirse con una visión de opacar o aplastar la parte ilegal. Eso es lo que deberíamos de estar trabajando. Es que la ley debería ser pareja. La ley debería ser pareja. Sea ilegal, si soy ilegal, soy ilegal. Que me saquen, que me retiren, que me quiten mi carro. Y hasta que yo pague la multa, que me lo devuelvan. Si a mí me quitan mi carro o no me lo quitan, yo voy a seguir haciendo lo mismo. O si me lo quitan y me cobran 200, 300 pesos, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Tener que aplicar la ley, sea quien sea, sea Edwin Rodríguez, sea Yeri, sea Leslie, quien sea que esté violando la ley, tiene que ser aplicada el reglamento. Es correcto. Pero entonces ahí es donde entramos. No solamente quiero o quisiéramos que las autoridades superaran el número de inspectores, sino el mensaje que debe de llevar la coordinación o el objetivo de ese nuevo crecimiento de inspectores es erradicar en totalidad a ese grupo de personas que andan de manera ilegal. Eso sería lo obvio. Sí, quiero aclarar, pues aquí no estamos diciendo que los taxis vamos a hacer que nadie nos va a hacer nada, nadie nos va a decir nada. No, que nos apliquen la ley. Es correcto. O sea, estamos trabajando fuera de turno, que nos apliquen la ley, que nos multen. Sí. Si andamos fuera de nuestro espacio, que nos multen. Pero a los ilegales también. A los ilegales también. No solo a mí y al ilegal, no. A todos por igual. Ok, muchas gracias, Yerick. Ha sido un placer tenerte aquí en este programa. Y esperamos nos hayan escuchado. Y anoten sus comentarios para la siguiente sesión. Vamos a invitar a otro presidente de cooperativas para que también exprese sus experiencias que ha tenido dentro de su organización. Agradecido, ¿verdad?, por haber participado y estar siempre con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Sería hasta el día de mañana en su segmento Los Viernes Cooperativos, Viernes Fénico Taxi, donde es más música y menos bla, bla, bla. Bueno, nos despedimos hasta el día de mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí. Llegando nuestra señal con calidad AR.